volvemos a temas nacionales, para también escuchar algo que les adelantábamos. Se dice que de los momentos también destacados de ayer, de la reunión del Grupo Asesor Científico Honorario, el GACH, fue la intervención del doctor Arturo Briva, que es un médico intensivista, investigador, docente, profesor agregado de medicina intensiva en el Hospital de Clínicas, director académico de ProInvio, en fin, con una larga carrera, y que así como intervino ayer en la reunión del GACH, el jueves lo hizo en la reunión del Consejo Directivo Central de la Universidad como invitado, para plantear con claridad la situación respecto a los CTI, las idas y vueltas de lo que se está diciendo también, dónde está lo más importante respecto a las capacidades de los centros de tratamiento intensivo en este panorama de incremento de casos y de más casos graves del coronavirus. Vamos a escuchar entonces esa intervención que hacía el doctor, el médico intensivista Arturo Briva, ante el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República hace pocos días. Nosotros en medicina intensiva, como en muchas actividades humanas, nosotros lo que hacemos es gestión de un proceso, y el proceso es la atención de un paciente grave. Y lo que define nuestro éxito o fracaso en esa atención no es la cantidad de camas que tenemos, sino la capacidad asistencial que tenemos, que es cuánta cantidad de gente puedo atender y en cuánto tiempo. Y entonces, en función de eso, es que nosotros, de manera estandarizada, definimos que con un límite superior al 85% de ocupación, entramos en saturación, y eso ocurre porque nosotros en medicina intensiva estamos recibiendo pacientes con distintas características, con distintas enfermedades y, por lo tanto, con distintos procesos evolutivos. Eso nos da mucha variabilidad en la llegada de los pacientes, y es muy difícil de predecir a ciencia cierta cuál va a ser la estadía, cuántos días vamos a tener ese paciente con nosotros hasta que complete su proceso, ya sea mejorando o curándose o falleciendo. Esa gran variabilidad nos obliga a que, desde el punto de vista de la gestión del proceso, tenemos que tener un margen de seguridad. ¿Y cuál es la seguridad que le tenemos que dar a los pacientes? Que haya una cama libre cuando el paciente está grave y necesita llegar al CTI. Entonces, ¿cómo garantizo yo que con la cantidad de pacientes que yo asisto haya siempre una cama libre? Bueno, asegurando que por lo menos la cantidad de camas desocupadas que tengo no sean inferiores al 15%. Pero esto es una definición técnica, ¿sí? Y que, por supuesto, al hablar de diferentes patologías, puede hacer que el porcentaje se corra. Y de eso les voy a robar unos minutos ahora a continuación. Pero en cualquier caso, si técnicamente definimos que el punto de saturación es el 85%, me parece que es una reducción del problema demasiado simple definir que estamos bien si no pasamos el 85% o estamos mal si lo cruzamos, ¿sí? Tenemos que tener claro que con cualquier nivel de ocupación lo que estamos midiendo es la capacidad de mejorar, la capacidad de curar, ¿sí? O la capacidad de asistir. Entonces, sería una victoria muy miserable si alguno festejara porque nos quedamos en el 84% de ocupación, u otro festejara porque nos quedamos en el 86% de ocupación. Entonces, uno de los bandos tuvo razón. Y en el medio se murió un montón de gente. Entonces, me parece que está bien desde el punto de vista técnico definir un punto, porque a partir que tengamos esas definiciones, vamos a poder mejorar los procesos de gestión. Pero no podemos perder la perspectiva de que lleguemos o no lleguemos a ese punto. Lo que está preocupando es la forma en que vayamos por ahí, ¿sí? Hoy algunos periodistas preguntan y te plantean la situación como: no queremos pasar el 85 para que las cosas no se nos vayan de cauce. A mí lo que me está preocupando es el cauce. Si se desborda es peor, pero el cauce que estamos llevando es una enfermedad que está matando mucha gente y que es una enfermedad prevenible desde el momento en que yo soy el último eslabón de la cadena. Porque cuando llegué a ocupar las camas en CTI y no tengo recursos para ofrecerle a la población, se agotó la internación de piso, se agotó la internación domiciliaria, se agotó la medicina de territorio, ¿sí? Entonces, a mí me parece que está bien tener parámetros técnicos, pero la discusión debería ir por otros lados, y es, independientemente de que lleguemos o no a ese punto, cómo estamos avanzando y cómo estamos gestionando la enfermedad de toda esta gente. Ahora bien, esto aplica siempre, o sea, debería aplicar para cualquier patología. Esa discusión debería ser la esencial y no el punto de corte en el cual ya no soy capaz de asistir efectivamente a mis pacientes. En cualquier caso, cuando nosotros vemos 10 camas de CTI, y acá está otro de los errores que se han generado en el debate, la discusión no puede ser cuántas camas tengo, sino qué capacidad tengo de asistir pacientes con esas camas. Si estas 10 camas de CTI están dedicadas a atender al típico paciente crítico no COVID, ¿sí?, estos pacientes tienen entre 5 y 7 días de estadía a nivel nacional, con variaciones, pero es un promedio bastante bien aceptado. Quiere decir que con 10 camas que yo tengo en un CTI, en un mes yo podría asistir a 40 o 50 personas. Si esas 10 camas ahora que yo tengo son para asistir pacientes COVID, en un mes voy a asistir 15, porque la estadía de cada paciente va a ser 2 o hasta 3 veces más grande que el paciente promedio, lo cual hace que la carrera entre crecimiento de, de los contagios a nivel comunitario contra la capacidad de generar camas sea una carrera perdida. La perdida en número, porque todos los días yo voy a tener probablemente más pacientes graves que capacidad de generar nuevas camas. Y si un día gané, porque ese día tuve 20 ingresos graves y yo generé 25 camas, a lo largo de los días, como mis pacientes van a estar más tiempo, volví a perder la carrera, porque necesitaría tener 3 o 4 veces más camas de las que yo tengo ahora, para poder pensar que la misma cantidad de pacientes que atiendo por año los voy a poder solucionar solamente gestionando el número de camas. ¿Hay que aumentar las camas? Sí, hay que aumentar las camas, porque tengo muchísimos pacientes, y dentro de esos pacientes voy a tener muchos pacientes graves. Entonces yo sé que frente a un paciente grave, si le doy la cama de CTI, y esa cama de CTI es una cama funcionante, operativa, completa, o sea, con recursos humanos, con el aporte tecnológico y con la estructura acorde para asistir a estos pacientes, si yo tengo esas tres condiciones, le voy a dar al paciente la posibilidad de que un 50% de las veces se salve. Si ese paciente no tiene la cama en CTI, la posibilidad de sobrevivir es cero. Entonces, frente a la avalancha de pacientes graves, por supuesto que tengo que tener cama en CTI. Pero no podemos perder de vista que no podemos vivir la coyuntura diaria. En algún momento tenemos que levantar la mira y definir cuándo va a cesar esta presión sobre las camas de CTI. Al día de hoy, el límite ese nos los va a estar dando solo la vacunación. Por eso es tan importante lo que decían Rafael y Henry. O sea, no es caprichosa la demanda de la necesidad de bajar la movilidad, porque eso es lo que me va a cortar la orilla a donde yo estoy remando. Y recuerden, la orilla hasta donde yo estoy remando no son la cantidad de camas, son la cantidad de muertos que voy a tener desde hoy hasta el día que la vacuna me esté protegiendo la comunidad. ¿Ah? Por eso me parece que tenemos que ser enfáticos en cuál es el centro del problema. Además, se nos asocian otros problemas de gestión del paciente crítico, y es dónde ponemos las camas. ¿Sí? Por supuesto que nosotros necesitaríamos tener las camas de CTI al lado donde están los pacientes graves, porque trasladar pacientes graves le hace mal al paciente, cualquiera sea su condición. Por eso China, en Wuhan, construyó un hospital, en donde tenían la mayor cantidad de infectados, construyó un hospital. Nosotros no podemos hacer eso. Lo que sí tenemos que hacer es hacer crecer los centros que ya sabemos que están funcionando. Un poco lo que decía Álvaro y un poco la apuesta de la mayoría de los prestadores públicos, privados, Montevideo Interior, en donde yo ya tengo una estructura funcionando y donde voy a poder crecer un poco más. ¿Sí? Es errada la estrategia de andar creando pequeños CTI de 5 o 6 camas que quedan aislados del resto, que tienen un intensivista de guardia. El día que se enfermó ese intensivista quedaron 6 pacientes sin asistencia, y lo mismo pasa con una dotación pequeña de enfermería. Si me faltan 3 enfermeros en un CTI pequeño, lo llevo al colapso rápidamente, que es lo que empezó a pasar en los CTI de frontera, donde las dotaciones de los CTI de Artigas, de Rivera, son pequeñas. Pequeñas porque están hechas a la demanda histórica de lo que su población requiere. nunca estuvieron preparados para tener toda la población de Rivera más toda la población de Brasil del otro lado con potencial de ingreso grave a CTI. Entonces, desde el punto de vista general, lo que tenemos es un cuello de botella permanente entre la capacidad que yo tengo de asistir y la cantidad de pacientes que llegan a necesitar la asistencia crítica, que en una mínima parte está dependiendo de la cantidad de camas que tengo. Pero me parece que si vemos la película completa y entendemos cómo funciona la enfermedad, necesariamente tenemos que seguir insistiendo con que tenemos que acortar los tiempos de llegada hasta que la vacuna nos haga efecto en la comunidad. Otro último punto, perdonen que me apasiona un poco cuando hablo de esto, pero nosotros estamos haciendo crecer el sistema y hemos sido tremendamente exitosos en eso. Pasamos de 600, 650 camas en marzo del año pasado a 900 que tenemos ahora. ¿Ah? La primera limitante era el tema de los ventiladores. Por eso lo que decía la decana Simón es importante. Tuvimos experiencias que nos hicieron crecer con nuestras propias fortalezas y poner a disposición del país un montón de recursos que los teníamos que generar nosotros porque no podían venir de afuera. Ese crecimiento de 600 a 900 camas, ese 50% que crece el sistema, fue con las mismas dotaciones, con las mismas dotaciones de recursos humanos. Entonces, yo estoy pidiéndole a la misma gente que atienda más pacientes. Y la distribución del trabajo en CTI tampoco es caprichosa. Está basada en la capacidad de respuesta que alguien tenga para asistir a estos pacientes. Entonces, no va a ser lo mismo que nosotros tengamos a un equipo asistencial atendiendo 6 o 9 pacientes. Necesariamente, la calidad de la asistencia va a bajar. No quiere decir que no lo hagamos, al contrario. La medicina uruguaya nunca dejó tirado a un paciente y no lo va a dejar ahora. Pero tenemos que ser conscientes que ese esfuerzo que estamos haciendo está atentando contra la calidad, contra el resultado que queremos conseguir, que es la mejoría de los pacientes. Cuando incorporo colegas o incorporo técnicos de fuera del área que tienen una preparación que intenta hacer lo mejor posible para dar una mano e incorporarse al trabajo, eso también nos va a bajar la calidad de nuestra asistencia, ¿sí? Y el escenario que nosotros estamos viendo ahora, si ustedes tienen el acceso a seguir los números que la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva día a día nos da, es que nosotros venimos amortiguando la llegada al famoso 85% de saturación, entre otras cosas, primero porque hay más camas, es cierto, pero también por las camas libres que vamos dejando. Y las camas libres que vamos dejando tienen dos orígenes, las altas y los fallecidos. Y llevamos 10 días en los cuales de los últimos 10, en 9 días, la cantidad de camas generada por fallecimientos fue mayor a la cantidad de camas generadas por alta. O sea que progresivamente estoy abandonando ese 45% de mortalidad que yo logré en mi mejor momento, con situación controlada y con la asistencia de la mejor calidad que podemos brindarle a los pacientes. Probablemente ahora ya sea un 50% o más la mortalidad de los pacientes. Y en eso influyen muchas cosas, pero sin lugar a dudas que el agotamiento de las dotaciones, que la falta de personal entrenado cuando quiero extender la capacidad asistencial, nos está pegando y nos va a seguir pegando. Por eso es que me parece que tenemos que centrarnos en cuáles son las cosas importantes y entender la real magnitud del problema que estamos enfrentando. Desde el día 1 hasta hoy, la dinámica de la infección ha sido siempre la misma. Nos ha dado una y otra vez la oportunidad de aprender las vías en que los pacientes adquieren el virus, cómo desarrollan los síntomas, cómo llegan a transformarse en pacientes graves. Eso lo tenemos todo a la vista. Y ya sabemos las cosas que funcionan mejor y las que funcionan peor para tratar un paciente grave. Y lo que funciona mejor, sin duda, es que no se infecte. Entonces, tenemos que seguir apostando a eso, tenemos que seguir transmitiendo que la necesidad está ahí y que el reclamo que estamos haciendo desde la medicina no es porque no queramos trabajar. Hace un año que estamos trabajando cada vez más agotados y no por el CTI. El CTI, ya les digo, fue el último eslabón de una cadena asistencial que ha venido claudicando a medida que fuimos perdiendo la batalla. ¿sí? Y probablemente la batalla la empezamos a perder cuando tuvimos más de un 4% de positividad en los test diarios. A partir de ahí le empezamos a perder la pista al virus y cada vez el virus fue más rápido que nosotros. Pero bueno, perdonen que les haya dado toda esta cháchara, pero un poco era la idea de transmitirles cuál es la gravedad de la situación que estamos viviendo ahora. Escuchamos completa la intervención del doctor Arturo Briva, como decíamos, médico intensivista, docente, investigador, hablando días atrás, el jueves en la noche, ante el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, intervención que fue destacada por muchos de los integrantes y por la prensa que siguió esa reunión, y que ayer fue de los que intervino también en la reunión del GACH.